es que ahora llega justamente una sección para corrernos un poco de la del todo lo que tiene que ver con la política nacional, pero un poquito nomás, porque no nos vamos muy lejos, nos vamos a la provincia de Buenos Aires y hasta su capital, la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales. Allí está nuestra amiga, nuestra compañera Belén Robledo, que cada semana nos ayuda a meternos en este tema tan apasionante que es la política de nuestra hermosa provincia. Belén, ¿cómo va? Hola, hola. ¿Cómo estás, Belén? Bien, por suerte todo más que bien. Un día raro acá en La Plata, la verdad, en cuestión climática. Sí, acá también está medio gris. Pero bien. Bueno, son días grises en la provincia de Buenos Aires y muchos temas para charlar seguramente. Sí, hay un montón de cosas, pese a que la semana es cortita y mañana ya arranca el fin de largo y estamos en la previa de los días de descanso, los que pueden. Han pasado un montón de cosas, así que si te parece empezamos a repasar un poco así en general. Dale, dale. Bien, bueno, seguramente lo habrán visto en los medios o habrá empezado a correr el rumor sobre un encontronazo que hubo ayer en la gobernación bonaerense entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Uh-huh. No sé si estaban al... pero aparentemente se habrían cruzado. Bueno, yo estuve ahí en la gobernación durante el momento en que esto ocurrió. Y la verdad es que se generó ahí como algunos comentarios y cuestiones alrededor de esta pelea que Ajá. tiene un trasfondo. Si quieren, hago un breve repaso de cómo se llegó a esto y después lo que pasó. Dale. Bien. Jorge Ferraresi, como ya lo hemos mencionado un montón de veces, es uno de los intendentes, un intendente de mucho peso en el conurbano, que forma parte de la mesa política del gobernador Axel Kicillof, junto con otros intendentes como Mario Secco o Fabián Cagliardi y el ministro Cuervo Larroque o Carly Bianco. Jorge Ferraresi desde hace un tiempo está haciendo un tour por distintos municipios y algunos de estos municipios en donde estuvo haciendo plenarios y encuentros con militantes, con vecinos, fueron los distritos gobernados por La Cámpora y el Frente Renovador, como por ejemplo Lanús, San Fernando y este último lunes, Quilmes. Esto no gustó nada a Mayra Mendoza y a La Cámpora en general. Lo sintieron como una provocación absoluta. Y al otro día de este plenario que Ferraresi realizó en Quilmes, Axel Kicillof los convocó a ellos dos, junto a otros 8 intendentes, para firmar un contrato de leasing con el Banco Provincia. Ahí, la gobernación bonaerense fue que ocurrió todo, porque esto pasó al otro día. Entonces, Mayra Mendoza llegó con los pelos de punta. Esto es como para intrusos en el espectáculo, realmente. Totalmente. Mayra llegó con los pelos de punta, estaba furiosa. Y después lo que contaron fuentes que estuvieron adentro del encuentro, sí. La intendenta tuvo unos comentarios despectivos, por decirlo de algún modo, hacia Ferraresi, y esto descolocó a Axel Kicillof. Esa es la palabra que usaron las fuentes para describir la situación. Y lo que dijo Mayra Mendoza, se la escuchó decir, esto va a traer consecuencias. Ajá. Ahí el tema, después empezaron a circular versiones porque desde el sector cercano a Mayra Mendoza decían que hasta le dijo cagón a Ferraresi y que él bajó la mirada. Eso, desde el entorno de Ferraresi niegan absolutamente que eso haya sucedido. ¿Eso del propio entorno de Mayra Mendoza dicen, filtran que ella lo insultó y que él bajó la mirada? ¿Eso sale del propio entorno de ella? Sí, dirigentes cercanos a ella están diciendo eso. Ajá. Y desde el entorno de Ferraresi lo niegan. La versión que tengo yo, que estaba ahí en el lugar, sí. es que cuando Mayra Mendoza tira el comentario despectivo hacia Ferraresi y que impacta en el gobernador Axel Kicillof, el intendente Avellaneda no estaba presente en ese momento. Pero después, en la versión que hacen circular es que se lo dijo en la cara. Cosa que no está 100% confirmado que eso haya sido así. Claro, porque Ahí tenemos un primer punto. no solo, como bien vos decías antes, o como comentabas antes, o por lo menos yo lo que he visto en la mayoría de las notas que dan cuenta de este hecho, hablan de que fue justamente un encontronazo de manera presencial y remarcan esta versión de que ella lo increpa y que él baja la mirada. Bueno, eso está a falta de confirmación porque la persona que a mí, por ejemplo, me cuenta lo sucedido, me marca que Ferraresi no estaba cuando Mayra Mendoza empieza a tirar comentarios, Claro. sino que estaban los otros intendentes, el gobernador, y que por eso queda descolocado, y que incluso lo que comentan es que ella entró a la sala donde estaba la reunión y no saludó a las personas que tenía al lado, que eran otros intendentes. Ajá. Entonces es como raro. Pero bueno, el trasfondo en concreto es esto, es que Ferraresi está haciendo plenarios, encuentros con dirigentes de los distritos que son oposición a la Cámpora o que están, si bien son parte de Unión por la Patria, tienen una posición distante de la Cámpora y que está captando concejales y dirigentes en los distritos gobernados por ellos. Lo sienten como una intromisión, como una provocación. Y ahí en el medio queda Axel Kicillof, por supuesto, porque hay tres miradas posibles de esto. El gobernador como víctima de una guerra que no tiene, en la que no tiene nada que ver. El gobernador como una persona que no se mete y que no hace nada para que las aguas se calmen. Y el gobernador como una persona que deja actuar y como mátense solos y después vemos. Están como las tres versiones. Por ejemplo, desde la Cámpora lo que dicen es, el gobernador no puede estar ajeno a estas cosas. Claro. El gobernador no puede estar ajeno a que un intendente que es parte de su mesa política está yendo a nuestros distritos a hablar en contra nuestro. Esa es la versión de la Cámpora. Claro. Descreen de Axel Kicillof como víctima o como una persona que sea inútil, por decirlo de algún modo, para entrometerse en esa situación. Así está. Sí, y pienso que hay alguna situación medio extraña. Digo, ahí pienso, ¿a quién le sirve esta situación para vos o quién pensás que le sirva? Digo, porque cuando yo leía las notas y compraba esta versión que vos ahora bien nos contás, Bel, que no fue tan así, que Ferraresi no estaba presente cuando Mayra lo critica, ¿no? Uno compraba que lo había increpado en la cara, que él había bajado la mirada. A mí me daba un tufillo, ¿no? De una versión más bien digitada por ese sector, ¿no? Porque la hacía quedar muy bien a la intendenta Mayra Mendoza. Pero más allá de Exacto. eso, digo, ¿en política sirve algo increpar a alguien en términos casi de calle? Digo, porque si el problema es una amenaza política, un armado paralelo o algo de eso, ¿qué revierte de todo eso Mayra Mendoza con increparlo a Ferraresi? Claro, exacto. El análisis da para también ponerse a pensar esas cuestiones y que todos están quedando mal y todos están quedando como envueltos en una interna que no termina nunca cuando las problemáticas son otras y hay problemas mucho más urgentes y que la sociedad, e incluso si vas más a la chiquita, la militancia les está reclamando Sí. y ellos terminan peleándose o haciendo estas escenillas que realmente son alimento para la rosca, pero nada más que para eso, porque en lo concreto no están solucionando nada ni están definiendo nada. Simplemente están profundizando una guerra que en algún momento va a terminar estallando mucho más fuerte. De Sí. hecho, Ferraresi este viernes va a estar otra vez en Lanús. La Cámpora, donde él ya estuvo en el verano. Y donde ahí fue que dijo, el 2025 nos va a encontrar por caminos diferentes. O Claro. sea que se redobla la apuesta, no baja la tensión en esta semana. Claro. Y después otro pensamiento que me cruza la mente escuchándote es, desde la Cámpora dicen que Kicillof no conduce, que la que está conduciendo es Cristina Fernández de Kirchner y que él, en todo caso, o que gente que está cerca de él, la quiere desplazar. Pero ahora le están pidiendo justamente a Kicillof que conduzca a estos sectores como el de Ferraresi, diciendo que no los conduce. Exactamente, es un mensaje también muy ambiguo y contradictorio. Y además que hasta hace una semana decían, se corrían de ese lugar, de nosotros no somos quienes operamos contra el gobernador, y resulta que después sí operan diciendo que el gobernador está al tanto de estas operaciones o de estas actitudes o de estos armados y no hace nada para evitarlo. De hecho, hay un dato de color que les cuento a ustedes, sí, que no lo conté en otro lado todavía, y es que ayer en este encuentro, Mayra Mendoza, si ustedes ven las fotos que ella misma subió a sus redes oficiales sobre la firma de estos convenios, sí, se ve que tiene un pin en el saco que dice CFK con la simbología antigua de YPF. Sí. Esas, las letras grandes, ocupan casi todo el círculo. Bueno, sí. Ese pin no lo tenía puesto cuando llegó a la Casa de Gobierno. Se lo puso mientras iba subiendo las escaleras, porque yo la vi. Sí. O sea que estaba ya dispuesta a ir con esta actitud y estaba preparando el terreno para poder, como diríamos, en la cancha. Y pareciera, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Y sacando lo que es la interna del peronismo, que sigue con la novela, hoy nos has traído el último capítulo. ¿Qué nos queda para contar de esta semana que ha pasado en la provincia de Buenos Aires? ¿Algún otro dato saliente más? Sí, pero lamento decirte que no termina con la interna del peronismo, sino que la profundiza. Ah. Y esto implica a una dirigente que ustedes deben conocer muy bien, que es la diputada Maite Alvado. Ajá. Que es diputada de dirigente camporista por La Sexta. Maite Alvado presentó un proyecto de ley junto con otra diputada de Unión por la Patria, que el proyecto cambia un artículo de la ley de procedimiento laboral. Uh-huh. Y permite que en la provincia de Buenos Aires la fórmula, el coeficiente para definir las indemnizaciones que va a cobrar alguien si gana un juicio laboral, se actualicen teniendo en cuenta el proceso inflacionario, cosa que de momento no pasa. Ajá. Ahora esas indemnizaciones están a tasa pasiva y ahora con este proyecto que presenta Alvado cambiaría para actualizarlo. Esto permitiría que los trabajadores, cuando termina un proceso de juicio por alguna cuestión laboral, no terminen cobrando monedas, digamos, que por haber quedado muy atrás esa indemnización. Ajá. Bien, este proyecto pasó a diputados y entró al Senado. ¿Qué pasó? Las pymes, los grupos empresarios, las cámaras, asociaciones, etcétera, salieron con los tapones de punta contra este proyecto porque dice que los revienta, que los mata en un contexto así, con el discurso de la industria del juicio, bla, bla, bla. Ajá. Bueno, eso es la postura de las empresas, allá ellos, no importa. El tema es que acá tomó partida la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario. Ajá. Y Verónica Magario, que ya sabemos es la ex intendenta de La Matanza, dirigente muy cercana a Fernando Espinosa, Espinosa cercano al gobernador Axel Kicillof, uh-huh. Magario salió a decir en primer plano online: esto no ha sido una iniciativa del gobierno provincial. Ah, bueno. O sea, se lavó las manos y dijo: el gobernador y yo no tenemos nada que ver. Esto no nos corresponde, no nos hagan cargo de este proyecto. Y lo que dijo fue: nosotros somos los que fomentamos el sostén de las industrias, promovemos la actividad de las pymes, que representan entre el 70 y el 80% del trabajo, del entramado productivo en la provincia de Buenos Aires. O sea que acá también se profundiza, porque este es un proyecto full camporista, el de Alvado. Sí. Porque ella es la autora, la impulsora, la que lo defendió en la Cámara de Diputados. Y ahora que pasó al Senado, Magario dice, a mí no me miren, al gobernador no lo miren, porque esto no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestros intereses, ni nuestro plan de gobierno. Y ahora ella, como vicepresidenta y como titular del Senado Provincial, ¿no podría haber sido un poco más sutil y cajonear el proyecto en vez de hacer público no quiero decir rechazo, ¿no? Pero esta falta de sintonía del Poder Ejecutivo Provincial con un proyecto que técnicamente es cierto, no es del gobierno provincial, sino que es de una diputada. Sí, como poder pudo haber sido más sutil, pero justamente lo que no quieren es ser sutiles porque están en una guerra abierta de campamentos que se están tirando con de todo. Entonces, por eso sale a aclararlo. Magario no es una persona que viva hablando en los medios tampoco, no, claro, convengamos. Claro, claro. Es una persona que habla muy de vez en cuando, que se comunica quizás a través de gacetillas que manda su equipo o de algún posteo en una red social, pero no es una persona que salga a dar declaraciones, y ahora lo hizo para salir a despegar al Ejecutivo y a ella misma de este proyecto tan, tan polémico. Sí, también hay que decir que en algunos diarios y periódicos nacionales se habla de el proyecto impulsado por el gobierno bonaerense. No se entra en este detalle, que en realidad no es un detalle tampoco, y mucho menos a la luz de la interna que vos nos estás contando. Tal cual, tal cual. Sí, si nos ponemos finitos, hay un par de cuestiones que tienen que ver con proyectos de la Cámpora o de sectores de este palo que no están pudiendo avanzar y que el Ejecutivo está alejándose, porque la argumentación desde la Casa de Gobierno es: las bancas son de ustedes, ustedes arreglaron con el Frente Renovador en la legislatura, si no consiguen los votos es un problema de ustedes, no nuestro. Así están las cosas, imagínate, para ir a negociar con la oposición. Creo que eso es mucho más fácil que negociar con los propios. Oh, lindo lío ahí en la legislatura bonaerense. Sí, sí, sí. Bel, ¿nos quedó algo más en el tintero? Que podamos comentar ahora así rapidito, ¿no? Pero la semana que viene seguimos con más, si quieren. Bueno, dale, dale. Me encantó y la verdad que lo hemos dicho varias veces, lo volvemos a repetir. Qué lujo tenerte allá en La Plata, qué lujo tenerte como corresponsal, y estás cumpliendo aquello que dijiste en tu primera columna, te gusta la rosca, hoy de primera mano nos la trajiste. Sí, sí, sí. Acá soy una persona que cumple con su palabra. Me encanta, me encanta. Bel, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y nos volvemos a hablar el próximo miércoles. A ustedes, que tengan un lindo fin de semana y bueno, buen descanso. Adiós. Lo mismo digo, hasta luego. Conversamos con Belén Robledo, nuestra periodista y corresponsal en La Plata, que nos trae la rosca de primera mano. Escucha.